An invitation, one and all, come back to Colón in the days of George Bryan or Big Jimmy. They used to call Colón the Windy City. Colón, Colón, Colón, Colón. Vengan para Colón. Yo se lo consigo más barato, tío. Lo que tú estás vendiendo, yo te lo vendo más barato y lo consigo más barato. Carro del año, mujer del año, skis del año, soy guapo para el yankee, para el maño, qué guapa la gorra que te ha regalado tu chavala, se regala en mi casa, ela. Tiene una tía, yo tengo 26. Tú tienes 19, yo tengo 16. Yo soy más guapo, tú que lo gays. Ahora la mía tengo 26. Quiere 20 y pico, te doy 26. Quiere 25, te doy 26. 86, me regalan, güey. Tú quieres ver, yo te doy leyes. Quieres una, yo te doy 26. Quieres una torta, te puedo dar 6. Me regalan 6, te robo el 6. Ey, escucha, tú tienes un BMW. Por mi madre. Escúchame, yo tengo un diésel, tú estás flipando, loco, yo tengo un diésel, un Golf, por mi madre, 110, eso, te follas aquí a donde quieras, me ha puesto lo que quieras, a mi madre, loco. Más que tú, yo soy más, tú estás adelante, yo estoy atrás, trenecito, último vagón, no te la esperabas, yo soy un cabrón, tu novia me tira, I'm sorry, really. Ella solo es sexo, don't worry. Yo no la quiero, tengo más. Pago en chonis, ¿cuántas van? Tú eres Raz, yo soy crack. Tú eres Yonki, yo soy crack. Mi pene es enorme como un animal. Tú lo tienes grande, el mío es descomunal. Yo soy como Julio, yo soy un truán. Las chicas se montan como un tobogán. Pero escucha papi que yo ya le he dado. Pregúntale a Ceci que ya la ha probado. Fresco, loco. Pero que mi hermano eso te lo da más barato. Que tú me dices, quiero un micro, yo te lo consigo más barato. Yo te doy un micro más barato de lo que tú lo consigues. Porque eres tonto, es que te han engañado. Te lo juro, yo de música no sé. Just come to Colón, you can play the Johnny Key, the best in Windy City. Colón, Colón, Colón, Colón. Vengan para Colón, Colón, Colón, Colón. Y más de atención. ¡Ale! Esa no es precisamente la impresión que me dio, pero reconozco que hay buena gente por allí. Mentiría si dijera que he estado en Londres, nunca he estado en Francia. Y no he visto ninguna reina en paños menores cuando dijo aquel. Pero les diré algo. Después de conocer Los Ángeles, esta historia que me dispongo a relatar, creo que he visto algo más asombroso que cualquier cosa que hayan podido ver en uno de esos lugares, y además en mi idioma.